Bueno, pues son momentos muy emotivos, amiguitos y amiguitas, porque llegamos ya al último capítulo de nuestro Planeta Duna en este miércoles 28 del séptimo del año 2010. ¿Qué tiempos aquellos? Allá por el mes de septiembre, cuando no había llegado aún el otoño y veníamos con los pantaloncitos cortos y las tirantitas a iniciar nuestro periplo en este curso. Que se nos va, pero se nos va con alegría y además con un programa no desmereciendo a ninguno de toda esta temporada, yo creo que hoy sublime. Y ahora entenderán por qué nuestros amiguitos y amiguitas. Laduna.es en internet para más información y también, por supuesto, en candilradio.com. Saludamos a Juanma Beltrán en su micro reglamentario. Juanma, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañero? Bien, un poco entre ilusionado por dejar de veros durante esta época estival y un poco triste porque os voy a ver en septiembre, pero bueno. Me lo temía. Javi Sánchez, Javi, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Tú cómo estás? ¿Emocionado y agradecido como Lina Morgan también? Sí, ¿no? Sí. Yo sí, ¿no? Muy emocionado y muy agradecido. Otra temporadita más. La cuarta ya, ¿no? Sí, empezamos la... que acabamos. Cuarta y media. Vamos a ver cómo se la siguiente. Que vengan muchas más, claro. Esperemos. Pues venga, brindamos con Mirinda, nuestro patrocinador oficial, que entra muy bien. Higo Chombo para Juanma Beltrán, como siempre, la sí. Negra para Javi Sánchez, el Lima Limón para Servidor. Y naturalmente ahora vamos a preguntarle a nuestro ilustre invitado, y por eso decía que si cabe sublime y a grandísimo nivel, en nuestro último planetita Duna. Es la fanfarria de invitados especiales la que suena ya. Y nos vamos hasta Salamanca, y ahí nos espera Raúl Sinoas López. Si yo digo Gómez, esto... Gómez, perdón. Si digo esto, seguramente muchos de nuestros amigos ya caen. Pero si añado Raúl Sogún, pues seguro es que el 100% de los seguidores del Planeta Duna pues se han puesto de pie ahora y han abierto los ojitos de par en par. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, y hombre, os estaba escuchando antes, que conste, empezasteis en otoño con pantaloncitos cortos y acabamos más o menos igual, ¿eh? Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que yo añado las chanclas ahora, ¿sabes? Ah, bien, bien, eso siempre está bien, lo que pasa es que, bueno, aquí no podemos hacerlo por aquello que nos quedamos pegados al suelo, también, ese es el pequeño problema que hay a veces. También, porque ahí por Salamanca supongo que calor tendréis un poquito, ¿no? Estamos en ello, lo que pasa es que, bueno, como dice un amigo mío, igual que en el invierno, el calor es algo mental que se pasa en invierno y viceversa, o sea que solo son estados que duran un ratito. Me gusta esa definición para empezar. Bueno, pues, ¿qué decir de Raúl Sogún, no? Pues que es un especialista en cómic, que respira cómic, que vive el cómic. Yo creo que uno de los grandes de nuestro país en cuanto a estudioso en la materia, que hoy utilizamos la excusa de, yo no sé si tu primer libro o tienes más, pero el que nos llama la atención a nosotros es el Mil y una anécdotas del mundo del cómic. O casi. El Ocasi, sí, sí, sí. Es mi primer libro, también el Ocasi es importante porque lo metimos como guiño, ¿no? Porque realmente hemos escogido unas cuantas, si alguien se molesta en contarlas, avisamos que no hay mil una, o sea, sí, el esfuerzo de contarlas está bien, se agradece siempre, por eso siempre el Ocasi, y sí, pues es el primer libro y como comentabas, divulgación y estudio, pero de una manera más divertida, porque hay mucha gente que reconozco que sabe muchísimo más que yo. Lo que pasa es que hemos intentado acercar el libro a un tono más divertido, más veraniego, ¿no? Ahora que estamos en la época estival. Yo voy a romper el hielo, si te parece, Raúl. Bueno, primero... Bueno, veraniego, pero esto me parece que se presentó el 15 de enero de 2010, ¿puede ser? O eso pone al menos en... No, empezamos y lo que pasa es que fue la toma de contacto. Es que empezó en verano, fue cuando empezó el bullicio de ideas, cuando elegimos tono, elegimos un poquito cómo lo íbamos a hacer, y después, pues bueno, hemos tenido unos cuantos meses de documentación y dar unas cuantas vueltitas para luego lanzarlo, ¿no? Decía Raúl que voy a romper el hielo, ahora entramos en ruegos y preguntas aquí en Planeta Duna. Te vamos a sacar todo lo que podamos, ¿eh? O sea, que estate preparado. Parado. Pues espérate que miren los bolsillos, pero vamos a dar un poco caso, ¿eh? Decía que, hombre, ¿quién no ha seguido de los aficionados al cómics y en general de un montón de amigos que colaboran, que participan en La Rosa de los Vientos, ¿no? El propio Raúl Sahagún. Estamos haciendo competencia, pero encantados de la vida hoy. Estamos haciendo publicidad, promoción de La Rosa de los Vientos cada fin de semana en Onda Cero, ¿no? Es una de las referencias claras. La librería más original que hay en Salamanca se titula Sahagún también. Y después vamos a comentar detalles interesantes para aquellos amigos que este verano quizá pues se den una vuelta por Castilla y León, ¿no? Los que nos escuchan y seguramente muchos a través de internet que están muy cerquita. Primera pregunta, digo, para romper el hielo, querido Raúl. Vamos a ello. ¿Cómo surge? Es facilita. ¿Cómo nace la idea de este libro, de este anecdotario del cómic? Pues la verdad, hablando con un oyente en La Rosa de los Vientos, que también es editor, estábamos una mañana, como ahora estamos comentando, y viendo libros de divulgación, porque bueno, también vas comentando detalles de cómo se hace el programa, y vimos que no había nada para un público más general, para alguien que no sabía nada de cómic, para acercarlo, ¿no? Algo atractivo, algo sencillo, pequeñas pinceladas como las que también damos en La Rosa de los Vientos. Pues hay un poquitín, ¿no? Pequeños guiños, pequeñas aproximaciones para que luego la gente curiosee, estudie, descubra, se acerque a cualquier tema de cómics y vea todo este mundo, ¿no? Que vivo y que disfruto. Pues pensamos que era una manera divertida de dar ese paso, cambiar y romper un poco una lanza, ¿no? En favor de una divulgación distinta y del cómic, que es algo que, bueno, pues tiene su vertiente seria, tiene su vertiente divertida, pero sobre todo tiene una vertiente muy interesante y para descubrir y bueno, pues para acercarse, ¿no? Mm-hmm. Javi. Bueno, soy Javi, no sé si le habrá comentado Antonio, creo Antonio que todavía no nos ha presentado. No ha tenido el detalle. Sí, hombre, Javi Sánchez, Juan Bertramos, Brinda. En cualquier caso, nos suscribimos a lo que dice Antonio sobre ti. Y somos tanto Juanma como yo muy fan de muy seguidores del programa. Yo debo admitir que he sido fan del programa a partir de que salió este libro. Lo comenté aquí y me dijo Javi: ah, Raúl Sahagún, tienes que escuchar La Rosa de los Vientos. Que no lo había escuchado. Y claro, ahora estoy ya totalmente empicado, muerto totalmente en la adicción. Ellos... Sí, además, curiosamente, sí. Eso nos pasa mucho. Yo tengo amigos que tampoco sabían, que se han acercado después a la tienda y tal, y no sabían nada del programa, hablando con ellos, y uh-huh. Pues les he dado monográficos, les he dado pasajes de la historia. Mi sección no, porque estas cosas luego ya que la descubra cada uno. Claro, pero claro. Bueno, sobre todo la de los compañeros que trabajan, y realmente al final todo el mundo que escucha antes o después La Rosa de los Vientos acaba saturando el MP3, acaba saturando todas las horas que tiene el día escuchando el programa. Estoy ahí con lo antiguo, ahora con lo nuevo y con lo antiguo de Juan Antonio ahí escuchándolo desde tiempo, y es cierto. Venga, preguntas, Javi. Bueno, si vamos a meter un poquito más en materia, a mí es que me gustaría hacerte una preguntilla, bueno, a raíz de, sobre todo, de este libro, porque bueno, seguro que existe más de mil y una anécdotas. ¿Cuál ha sido en principio tu criterio de selección a la hora de escoger una, porque has dejado una fuera y otra dentro? Pues realmente sé que ha sido complicado. He cogido ciertas anécdotas que choquen y que llamen mucho la atención, ¿no? Que impacten y que realmente la gente se pregunte si es verdad o es mentira. Eso siempre llama cuando vemos cualquier anécdota de médicos o taxistas o similares, siempre hay alguna que te llama más la atención que otra. Eso siempre intentas cogerlas para atrapar al lector. Y después, pues bueno, he intentado tocar todos los palos habidos y por haber, desde el humor y el cómic y el tebeo español de toda la vida, que reconozco, que reivindico a nuestros grandes autores y a nuestros grandes clásicos del humor, como bueno, pues también el cómic americano tiene una vertiente importante porque es quizá lo más conocido, lo que más ha vendido, también cómic más europeo, autores, manga, realmente es un espectro, pinceladas de todos los espectros que he podido, de todos los ámbitos que tiene el cómic. ¿Qué he dejado fuera? Hay algunas que bueno, pues quizá por privadas, que te las comentan autores, te las comentan editores, y aunque te quedes con ganas, es meterles en un compromiso, aunque realmente hay alguna muy jugosa, y otras que, bueno, pues realmente las dejas fuera porque a un público no especializado ni el autor ni el momento les iba a llamar la atención. Entonces hemos preferido, pues si acaso para una segunda edición o para que estamos trabajando en la versión para internet, pues darle ahí otro huequecito extra. Una cosa que me ha llamado la atención es que me has dicho bueno, que en este libro obviamente tocas todos los, entre comillas, todos los palos, ¿no? De tanto del cómic extranjero como del propio de aquí. Del cómic español, por ejemplo, que quizás sean los más desconocidos, incluso para nosotros mismos, claro, porque son los menos que están metidos en el mainstream americano y tal. a tu juicio, ¿cuál es más interesante, digamos, de lo que es el panorama artístico español? Lo que te ha resultado a ti más novedoso, más interesante? ¿Qué negocio? Hombre, es depende de en qué te quedes, porque realmente el problema que tenemos en España es que somos muy cañitas. O sea, eso de reivindicar lo nuestro nos cuesta muchísimo. Yo lo primero que he dicho desde pequeñito, mis primeros tebeos han sido Mortadelo y Filemón. La gente lo desecha, pero sin embargo, creo que toda persona que no se haya leído un Mortadelo y Filemón, un Super López, Han o similares, está perdiéndose lo mejor de la vida. Entonces, claro, intento reivindicar primero el humor, que es la parte fundamental y por la que todos empezamos a acercarnos a este mundo, y después luego hay autores muy interesantes, hay gente como Víctor de la Fuente, Víctor Mora, Carlos Jiménez, como clásicos. Actualmente tenemos a Jorge García, que ha hecho una cosita muy bonita con Julio Verne. Realmente, si cogemos todo lo que se está haciendo, Paco Roca, que ha sido Premio Nacional de Cómic, y es un autor como la copa de un pino a nivel personal, a nivel profesional, y no solo por esas arrugas, tocando el tema del Alzheimer, sino tocando aventuras, tocando sentimientos, realmente es una persona que transmite mucho, y todo el mundo, el que haya podido conocerlo en su periplo de firmas y tal, lo ha descubierto, y todo aquel que no lo conozca se va a acercar a él con muchas ganas. Ahora, llega el momento en que yo ponga el flexo sobre la mesa, te lo enfoque directamente a los ojitos. No he sido yo, lo juro. Yo estaba allí, sobre todo, muy probado. E intentes sacarte algo. Es decir, si tú consideras que es oportuna y pertinente la pregunta, respondes directamente. Si no, puedes irte por la tangente. O sea, que estás autorizado a eso. Tiene que ver con las miles, casi, anécdotas, precisamente recogidas en este libro que estamos recomendando hoy aquí. Si yo te pregunto cuál fue el primer cómic de la historia... Eso sí se puede contestar más o menos. Más o menos. En los estudios que hemos visto, se llama El tapiz de Bourgeois. Es un tapiz que se encuentra en Francia. Además, lo tenemos recogido en el libro. Es una auténtica maravilla. Todo el mundo que se pueda acercar a él, la Biblioteca Nacional de Francia, te manda un dossier entero. Estamos hablando de que nos cuenta la vida, obra y milagros de un señor feudal en Francia, como con que llegó al reino, todas sus pertenencias, toda la gente que tenía a su cargo, incluidos los caballos. La verdad es que es una auténtica maravilla de tapiz, y eso podríamos considerarlo más o menos el primer cómic oficial de la historia. Si luego nos vamos a España, que también vamos a estar ahí, gracias a la gente de TVosfera, que desde aquí quiero darles un abrazo por todo el trabajo que están haciendo de divulgación, muy seria, muy enciclopédica, data de 1880, Apeles Mestres, curita de hace unos cuantos añitos, se dedicó a coger cada mes del año y hacer un pequeño cómic para explicar en qué se basaba, qué tenía ese mes de especial. Pues enero al principio de año, el invierno, y luego pues de ahí a diciembre, uno de cada uno. La verdad es que hemos añadido ahí una imagen muy bonita, muy curiosa, que a mí me gusta mucho. Qué bueno. Ahora una pregunta de ámbito personal, lo mismo de antes, ¿vale? Aunque yo creo que es más sencilla. Voy a hacer a la vez de poli bueno, poli malo. Voy a ir intercalando. Esta es prueba de memoria. ¿Cuál es el primer cómic que tú recuerdas haberte leído? El que te enganchó. He leído El sulfato atómico de Mortadelo y Filemón. Grande. Lo tenemos todo ya manoseado. Muy delante, sí. Y luego además tengo también, bueno, cada uno y todo el mundo que va a hacer memoria va a escoger su tebeo favorito. Yo reconozco, por ejemplo, esos son de regalo. El primer cómic que yo me compré fue el número uno de Excalibur, de Alan Davis y de Chris Claremont, allá por el año 88, y lo conseguí además como chascarrillo, recogiendo dinero de estos que están debajo de los sofás, pues de esas cositas, hacerlo un poquito divertido, porque era un número muy especial y la paga no llegaba. Entonces fue el primero así en plan más especial. Eso no suena a muchos, ¿eh? Eso de buscar moneditas por el sofá, yo creo que es una historia de muchos, de nuestra generación. Sí. Bueno, para que la gente también se haga una idea de qué tipo de anécdotas también nos encontramos en este libro, o sea, quizá pues nos quiera... Antes te había preguntado, Javi, cuál era tu favorito, al final has comentado un poco los autores. Anécdotas, ¿no? Por ejemplo, explica por qué la masa es verde, por qué Hulk es verde, ¿no? Sí, además la historia de Hulk, la verdad es que, bueno, ahora que ha salido la noticia de que Edward Norton no va a ser de nuevo el personaje de Hulk, parece un personaje gafado en el cine, realmente Hulk cuando salió iba a ser gris. El primer número que apareció de Hulk era gris. Lo que ocurrió es que, bueno, pues estamos hablando de hace más de 50 años, que ocurría que las imprentas en aquel momento se hacían sobre cuatro colores. Conseguir un gris significaba una cuatricomía bastante complicada. Y en el segundo número y en el tercer número salía de color azulado. En vez de gris salía un azul un poquito extraño. Entonces en Marvel se decidió de manera directa cambiarlo a un verde, que era mucho más sencillo, a un verde además muy intenso, un verde, por decirlo así, muy muy muy muy verde, que era más fácil de conseguir. Lo cambiaron sin decir nada, sin ninguna explicación, simplemente como un añadido de esa radiación gamma, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo asume que es de color verde. Si va a que se pregunte con este personaje, la radiación gamma, sí, Hulk es verde. Sin embargo, bueno, en su principio fue gris, pasó en el número 2 y 3 azul y después a verde por decisión de economía de la tinta. Qué buenísimo, qué bueno. Bueno, yo tengo que hacerte la preguntilla. Ya sé que, bueno, que estás prácticamente ahora al principio de la promoción de este libro, pero contándolos como las cuentas, tantísimas anécdotas, porque obviamente el cómic también tiene muchísimo, muchísimo tiempo, muchísima historia. ¿Habéis planteado hacer quizá un segundo volumen en un futuro más o menos corto o medio plazo? Lo que tenemos ahora en mente es hacer una versión para libro electrónico. Es una cosita que tenemos ahí bastante ilusión en hacerlo, porque, como comentabas, en las promociones una de las grandes cosas que tienen es que hablas con la gente, te comentan sus propias anécdotas, su primer tebeo, lo que recuerdan de cuando lo leyeron, lo que sentían. Entonces todas esas cositas las hemos ido recogiendo, las hemos ido apuntando, y en la versión electrónica, que añadir páginas no cuesta tanto, tenemos los nombres de cada una de las personas que nos ha regalado una anécdota y las vamos a incluir en esa versión digital como regalo. Interesante. Una edición ampliada sería algo así, ¿no? Sí, además también, bueno, como también tiene su parte B, vamos a incluir otro segmento, así os lo damos como un poco primicia. Vamos a incluir cosas que te pueden ocurrir cuando editas un libro, porque las promociones hemos tenido de todo, ¿no? Desde llegar dos horas antes hasta que un avión nos ha dejado en tierra por tener una semana caducado un carnet de identidad. Ha sido una cosa un poco extraña. Eso te pasó para allá a Granada, ¿no? Al Salón de Granada. Sí. No nos vimos allí. Mira, aquí estuvimos. Nos pasó allí. La verdad es que fue complicadísimo. Teníamos todos los papeles en regla para volar en España, pero bueno, la gente de Ryanair no nos dejó y tuvimos ahí un enfado curioso, ¿no? Pero bueno, pues hemos añadido el chascarrillo, ¿no? Tanto las anécdotas que nos han regalado como cosas que te pueden pasar cuando presentas libros. De todas formas, recordamos que este libro todavía, pues, que lo consigan tradicionalmente, de su papel reglamentario. Eso es. Tiene unas 200 vale, de memoria no me acuerdo. 32 páginas, puede ser. 32 páginas, 17,95 euros, ¿no? Sí. Eso es. Medea Ediciones, que lo podéis además encontrar en mediaediciones.com. ¿Se puede conseguir o está ya agotado la primera? No, de momento todavía que nos quedan, quedan apenas una centena de libros. Sí, ¿no? Y estamos esperando, bueno, pues que después del verano ya saca una segunda edición, pero bueno, si la primera edición, estamos, como se suele decir, que nos lo quitan de las manos. Ahí está. Hemos comentado antes de pasar, por cierto, el libro, pues, entiende, pues vamos, este mundo y tres más. Raúl es el propietario, es el gerente de la librería más original que hay en Salamanca. Cómics de todo tipo, por supuesto, americanos, europeos, belgas, manga japonés, tebeos españoles de toda la vida, últimas novedades, un larguísimo, etcétera. Pregunta encuesta, quiero decir, se comenta mucho, es una de nuestras, mi cuestión recurrente, ¿no? Antonio tiene varias cuestiones recurrentes. Claro, claro. Perdónalo, ya a Bulí tuvo que contestarla, Martín Morales también. Sí, todos los que han pasado por aquí. Y ahora te toca a ti. No hay miedo. Es facilita y quizá tú tengas ventaja como bueno, pues gerente de esta librería, ¿no? Es decir, el estado del cómic español, ¿cuál sería en la actualidad, Raúl? Es muy complicado de hacer. Es muy complicado, todos los autores se vuelven locos para intentar sacar su propia obra, que las librerías podamos exponérselas de manera curiosa. La gran ventaja con respecto a otros mercados que hay que agradecerles es que si les llamas, vienen. Entonces la promoción que se hace en ellos la trabajan más que las propias editoriales. Es complicado, es muy difícil, sí, pero hay que reconocerles ya no solo el trabajo de crear, sino el trabajo de divulgación que tienen de sus propias obras. ¿Qué género es el que más triunfa, el que más te piden? ¿O depende de qué edades también? Depende por edades, secciones, sectores y sexos. Pues las chicas principalmente, quizás suena un poco obvio, pero últimamente van al tema del manga, ¿no? Mm. Las mujeres mayores, Esther y su mundo, ¿no? La gran Purita Campos está ahí siempre presente. Y después los chicos, por decirlo así, entre unos 20 a 35 se decantan más por el cómic americano. Más o menos, es que depende un poquito por edades. Todos que ya hemos superado la treintena, mezclamos un poquito de todo y te gustamos más el cómic europeo, que es cómic más de autor. Sin embargo, la gente más joven tiende a coger superhéroes y cómic americano porque es un, por decirlo así, es una película de acción mucho más sencilla de leer y más accesible a un público más joven. De todas formas, aunque esté complicado un poco en la situación en general, es que suele ser un poco también la pregunta recurrente de Antonio, porque Abulí nos decía que estaba en la UCI, ¿no? Sí, él dijo que estaba en la UCI. Directamente. Me llamó la atención. No, pero quizás sí que se note, hasta este momento yo creo que estaba un poquito aumentando el número de publicaciones que se presentaban, más que quizás el número de ventas, pero sí el número de publicaciones sí que aumentaba. No sé, en 2008 fue una auténtica barbaridad. En 2008 se editaban al mes en torno a unas 320-350 novedades, ya. Que es una auténtica barbaridad. Sobre todo también, ya no a nivel, aparte a nivel exposición, a nivel ventas no hay bolsillo que lo aguante. Claro, ahora hemos bajado casi en 100 publicaciones al mes, estamos unas 220-250. Es que si uno aumenta el número de compradores, al final lo que consigue es que de cada número se vendan menos. Porque... Exactamente, ¿no? Y también el tema del precio. Si cogemos un tomo que, yo qué sé, por ejemplo comentamos, ¿no? Arrugas es una cosa maravillosa. Sí, es verdad. Cuesta 15 euros... Sin embargo, claro, para un chavalín de 12 años o 13 años, con 15 euros se compra 5 colecciones, todos los 4 fantásticos y similares. Entonces tiene 5 colecciones en vez de un tomo. Claro. Por eso también hay que ver esas el poder adquisitivo, y quien más compra tomos y compra cómic español es gente con más edad, trabajo y similares, porque claro, un chaval joven de 17 para abajo principalmente va a comprar tebeos de 2 euros, de 3 euros, más que nada porque claro, tiene que diversificar el dinero, el poco dinero que le puedan dar sus padres. Claro. Y la crisis se está notando, ahora se está notando, se está empezando a notar, lo estoy leyendo por ahí, la gente lo comenta, ahora sí realmente está empezando a afectar un poco al cómic también, ¿no? Llevamos un año muy complicado. Llevamos un año muy complicado en el tema del cómic, cuesta mucho sacar novedades, el exponerlo. También hay mucha gente que está haciendo salones, que está haciendo jornadas para dar un poquito a conocer el mundo del cómic, y gracias a eso las ventas ayudan. El problema es que es la crisis, los brotes verdes que se solían comentar, sí, al mundo del cómic no llegarán hasta 2011 finales, principios de 2012, siendo optimistas. O sea, les pasa los brotes como al Increíble Hulk, ¿no? Que salen grises de momento. Sí, de momento salen grises, pero bueno, la verdad es que quizá porque bueno, nadie pierde esperanza, quizá es por a nivel personal, creo que saldremos y saldremos mucho más fortalecidos que antes, y bueno, con mucho nivel creativo, ¿no? Porque la gente ahora está trabajando ya no solo en las historias, sino en la edición, que es muy importante. Ya que vas a pagarla, paga algo de calidad. Entonces la gente cada vez exige más calidad. Seguro que sí. Pues Raúl Sogún, mil y una anécdotas del cómic, del mundo del cómic, o casi, entre paréntesis, que antes se me había pasado. Un libro que vamos a recomendar, por supuestísimo, desde aquí, desde Planeta Duna, desde nuestra sección. Y yo te voy a lanzar un último reto. Sabemos que estás súper ocupado porque te vas a una feria próxima a Salamanca del libro, ya prácticamente a firmar, ¿no? Sí, nos vamos ahora en un ratito. Estamos preparando ahí una cosa divertida también con chavalitos, con chicos de menos de 12 años para verles tebeos y que dibujen su propio tebeo también. Pues el reto amistoso, Raúl, me haría mucha ilusión, yo creo que a Juanma, a Javi también, a todos los amiguitos del Planeta Duna, el que nos enviases un saludo este próximo finde desde La Rosa de los Vientos, hermanando estos dos programas. Pues contar con ello, y además tendrías una sorpresa divertida. Irlo preparando, que sí tendremos un guiño divertido ahí. Oye, que ha sido un auténtico placer y un privilegio para nosotros, y que nos has enseñado cantidad de cosas y muchas más, insisto, en las mil y una anécdotas del mundo del cómic, o casi, de Raúl Sogún. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, la verdad es que me lo he pasado muy muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Sí, señor, pues Raúl Sahagún es nuestro invitado de lujo, el que cierra temporada en Planeta Duna. Vamos a hacer una pausa para digerir esta emoción, si os parece. ¿Parece, compañero? Sí. Me parece bien. Y ya entramos. Soy demasiado fuerte. Además, es que sacamos la rosa de los vientos. Qué tío, no, nos pilla de sorpresa todo, ¿eh? Hemos pensado que iba a preguntarle si era diestro o zurdo, que siempre pregunta. Es que no dibuja. No, porque no ya, dibuja. Ya, pero acá. Bueno. ¿Con qué colocan los libros en la librería? ¿Con la izquierda o con la derecha? De todas formas. A los guionistas se lo preguntas. Esto nos hace grandes, quiero decir, a Raúl. Naturalmente ya lo es, ¿no? Nosotros el hermanarnos con la Rosa de los Vientos, con el recuerdo, por supuesto, de Cebrián Imborrable, sí, y maestro, los compañeros maestro, de Onda Cero, y el fin de semana, sábado y domingo, escuchen a Raúl, ¿eh? Bueno, todo el programa si pueden o si quieren, pero sobre todo a Raúl, va a haber sorpresita. Volvemos enseguida. Pues qué bien ha venido la posita, ¿eh? O sea, yo me he quedado la mar de a gusto. Vamos a brindar de nuevo con Mirinda por este pedazo de invitado que acabamos de tener, cerrando ya la temporadita, nuestro Planeta Duna. Ramón, que actúa con el GON, y amigos, entramos directamente. ¿Habéis visto que viene a cambiar la voz? Sí. Qué maravilla, como me meto en el papel. ¿Cómo driblas? Automático. En el noticiario dunero, es el último nodu de la temporada, con nuestros amiguitos españoles de bien donde los haya. Los hermanos Cifuentes, hoy con el traje del domingo. Como siempre, muy bien repeinados, con gomina y brillantina, y la cara muy bien lavada. Es el nodu que arranca ya en el Planeta Duna. Hoy, Perico o Pablo, ¿quién empieza? A ver, he hecho un lío. Yo, pero que no sé quién soy. Tú eres Pablo, sí. Ah, pues yo, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Has confesado? Sí. ¿Te gusta la entrevista con Raúl? Me ha parecido fantástico. Vale, hombre. Estamos de un buen rollo ahora mismo. Por cierto, que el mismo Raúl, es que se nos ha pasado antes, agradecerle, pero ya nos ha dicho ahora, ¿no?, que nos va a mencionar el próximo fin de semana, pero nos avanzó el anterior fin de semana. Sí. En la Rosa de los Vientos nos dijo, ya avisaba que iba a estar con nosotros. Sí. Que avisa nuestro traidor. Bueno, le mandamos un abrazo. Sí. Se me ha olvidado decirle que se recupere un poquito de su ligero accidente, o ligero para él. Le aseguro que no fue agradable, pero qué más. Vamos a empezar con tema de las noticias, y bueno, tenemos una principal, que es I'm sick of wine. ¿Eh? I'm sick of wine. Sería un poco así como traducido, decíamos, Javi. Estoy harto de vino. Harto de vino. Estoy malico de tanto tomar mal. De tanto tomar vino. Se trata de un cómic promocional de las tiras de Manel y María, editado por FX Graphics, y que ya sabéis que es una editorial simpática para nosotros, que en la que muchos de nuestros dibujantes y de la Duna colaboran. Y en este caso, este cómic pretende promocionar el blog, que creo que ya hemos comentado en algún momento, y si no, pues ya lo decimos, así todo seguido y en inglés, I'm sick of wine, o sea, I'm sick of wine. O sea, hasta arriba me hallo de vino. Punto blogspot.com. Y a los personajes también de este álbum, o sea, Manuel y María, en espera de lo que será el cómic definitivo. Para ello, regalan este cómic promocional y solo cobran pues los gastos de envío y manipulación, que bueno, ellos por el cómic no cobran nada. O sea, por manipularlo cobran también, ¿no? Yo creo que se hace referencia a no solo mandarlo, sino el sobre, que también te cuesta dinero. A meterlo en el sobrecito, pegarlo. Para ello solo tenéis que escribir a fxgraphic@hotmail.com y pedirlo. Ya sabéis que en estas tiras han colaborado dibujantes duneros como aquí el presente Javi Sánchez, alias El Importante, y Antonio Lea, alias El Destripador de Cómics. Sí, señor. Aquí todo el mundo con su alias. Los grandes fenómenos. Yo no estoy, pero bueno, alias poca papa, ya me conocéis. Y vamos a echar un poquito las noticias por parte del Nodu. Sí, señor. Pero yo creo que tenemos a esta. Sí, sí, aquí está la sintonía fuerte ya, se hace fuerte además, ¿eh? De nuestro compañero informador Ramón. Ramón Informa. Estoy tratando de poner la voz de Matías Prats. Ah, muy bien. Se mete en todos los rincones. Cada día el informativo de más gente. Levanta todas las piedras. Ramón Informa. Está sentándose ya Ramón, pasando el teletipo a nuestro compañero Juanma, que enseguida nos va a comentar. Y antes, por supuesto, su actuación estelar, el solo de Ramón. Su trompeta. Es que es bueno, ¿eh? Es bueno. Es multiinstrumentista, ¿eh? Y además, como se pone colorado, parece que le va a dar algo. Yo este verano, cuando esté el tumbadito en la playa, me acordaré de estos momentos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva tú! Un aplauso, por favor, para Ramón. Ramón informa, amiguitos, la última intervención de este curso. Pues nos informa de noticias tan divertidas como irrelevantes, bueno, en este caso, porque es 30 days of night, dark days. ¿Eh? Así como 30 días de oscuridad, días oscuros. ¿Le parece eso a este mismo que se retira, Larry King? ¿Ves? Sí, yo, que se tira ya después de ya 100 años en la tele norteamericana. Antonio, ya me conoces, tienes que quererme como soy. Sí, que sí, que yo sí, digo que, las cosas. Que bueno, te quiero mucho además, Juanma. Bueno, pues traduciendo esto un poco, la segunda parte de 30 días de oscuridad, ya sabéis, aquella película que estaba basada en una novela gráfica de Niles y Templemist. Uh-huh. Templemist. Ben Templemist. Bueno, pues esta especie de secuela o segunda parte o como queramos llamarlo se estrena el 5 de octubre. Ya tenemos tráiler, directamente va enlace, ya sabéis, la duna.es. Y aunque no tiene muy mala pinta como película, pues sí, de miedo, así de vampiros, psicópatas extraños, tiene que ser mala por narices porque la sacan directamente en DVD. O sea, DVD y Blu-ray, directamente, sin cine por medio ni nada. Ale, eso es confianza en su propio producto y lo demás tontería. Una de dos, o que es muy mala o que es de culto. Es de, o sea, culto. No hay término medio ahí. Yo no creo que sea muy de culto. Me echarle un vistazo, voy a poner el lacillo y vosotros mismos juzgáis. Otra noticia, Ramón nos induce al debate. ¿Cómo es Ramón, eh? Él es así. Es así, sí. Bueno, ha estado mirando la Comic Con, ya sabemos que él ha estado por allí. Porque él está por allí. Él estuvo allí cuando Ramón, cuando algo sucede, podemos decir en todos los lugares, Ramón claro. Estuvo allí, sí. Y dice que se debatirá en la Comic Con, ojo, uno de los puntos fuertes que destacan, si las superheroínas son iconos gay. No. O sea, ponen el ejemplo de Wonder Woman y Batgirl. ¿Iconos gay? Iconos gay, sí. Tú que, ahí está, decía el este que quería preguntarnos a nosotros, y especialmente a ti, dice, ¿qué opina el Javi? No sé. La opinión de Javi, el comentario en el informativo de Ramón. No sé si por el cuero... Yo que pensaba que iba a decir como icono, en fin, subido de tono, de mujer a estar, pero gay, ¿por qué Wonder Woman? No sé, Wonder Woman y Batgirl. Habrá que asistir a eso para entender por qué esta gente icono de San gay. Diego... O sea, que son iconos gay, ¿no? Iconos gay, para los gay, como más. Una referencia... Sí, como lo que es sí. Alaska en la música, Wonder pues, Woman... Pues Wonder Woman y Batgirl, y no sé si Catwoman también la metería yo... Un poquito más... No sé si por el cuero negro... Hombre, yo reconozco que si fuera gay y fuera un mitómano de estos, posiblemente me vestiría de, claro, o de Wonder Woman o algo así, pero... Es muy extraño. Sí, la verdad que no sé yo esto, porque está un poco rizo, ¿no? Con las típicas cosas estas extrañas que te sacan de vez en cuando ahí... Todo está muy bien en San Diego, ya sabemos que es la mayor convención de cómic del mundo, pero también tienen cosas de estas que son un poco inexplicables. Nos remite en esta ocasión Ramón a compañíaperfecta.com, ya sabemos, esta magnífica página de habla de animación y de ilustración, para que le echéis un vistazo a lo que ya es el primer tráiler de The Goon, el bruto. Uh-huh. Impresionante y muy en la línea del cómic. Gracias a Dios, lo podemos decir nosotros, porque podrían haber hecho cualquier cosa, por lo menos la pinta que tiene. ¿Tú has visto algo? No. Impresionante. Ponemos enlace al canto, pero ya sabéis que en compañíaperfecta.com la encontráis. Más curiosidades cinéfilas. Nos trae Ramón. Ya es la última, lo prometo. Sección cultura de Ramón. Lo prometo, lo prometo. Realidad o promoción. El señor Junior, señor Downey, Robert, para los amigos, comprando en una tienda de cómics. Hay un vídeo en el que se ve cómo llega, se pone a mirar sus cómics. Yo creo que se pillará algunos de Iron Man, imagino. Bueno, seguro no. Y de los Vengadores también, vamos. Hay una panda de gente que se pone, yo no sé, con la gente que estamos allí en las tiendas de cómics. Yo no sé cómo se atreve a este hombre a entrar, pero bueno. Enlace al canto. Yo creo sinceramente que es una estrategia. Se mete en una especie de Hammer que tienen los famosos con un chofer. Después de, con su bolsita llena de cómics. Extrañísimo. Sí, bueno, está. En cualquier caso, merece la pena verlo, ¿eh? Merece la pena, merece la pena. Sí, sí. Pues en la 1.3 estos enlaces, amiguitos. Dentro del informativo estelar, el último del curso, veremos si va a renovar o no, o cambia de cadena, porque igual llega a la CNN. Después de este tipo de cosas, yo creo que tenemos que hacerle un buen fichaje. Agárralo, aférralo bien, Antonio, que se nos va. Sí, vamos a ver si lo atamos. Estaba el equipo de producción ya en ello. Ramón ha informado en el Planeta Duna, el último del curso, la última hora también de la temporada, por cierto, en días de radio. El toque final, el comentario, el editorial, que llega ya, en forma de sonido trompetero. Cuando quiera, Ramón, hijo. Vale. la carne de gallina, ¿verdad? Es que son momentos, claro. Se pasan todos los momentos de la temporada justamente ahora. No puedo. Es que para tenerlo de melodía para despertador. Sí. Sintonía de móvil. Gracias, Ramón. Pásamelo, vamos a brindar, Sebastián. Pasa de nuevo. Venga, otra rondita por aquí. Menos mal que es Mirinda, que sí. De momento no se sube a la cabeza. Mirinda de Lima Limón, la negra y, por supuesto, pues la de un poquito de Higo Chombo para Juanma. Y nos vamos de cumpleaños. Está el sobrinito de Yoshio Kasimoto. Vamos a darle en este último programita ya pues la ocasión de que nos empiece esta sección. Aquí está. Qué bonito, un aplauso. Un aplauso, por favor. Qué bueno. Dice que se aleja de los discos, que está ahí subiéndose por la... Es increíble cómo sí. La capacidad que tiene para escalar mientras canta. Tremendo. Niños en vacaciones hay que tener un ojo con ellos. Es importante, parece una especie del hijo de la araña mutante. No te pierdas la melodía de fondo, Es muy guapa, adaptada para la ocasión. Efectivamente, porque supongo que la gente habrá ya... Es el cumple cómic. Claro, habrá ya asemejado la música con nuestra sección... Es verdad, Guadiana, que es la del cumple cómic. Que bueno, solemos traer aniversarios, efemérides, y hoy pues le toca al cómic de Crazy Cat Ignatz de George Herriman, que cumple del pasado 96, ya cumple la florida de 100 años. 100 añitos, que a ver quién lo hace hoy un día. Siglo, Sí, uh-huh. Que se dice pronto. Madre mía. Y además tan fresco como, no te voy a decir el primer día, pero sigue siendo un referente básico en los cómics. Los ladrillos yo creo que duelen igual. Yo creo que todo el mundo ha visto, si no, unos dibujos animados o la ha leído alguna tira de algo de siempre de crítica. Bueno, pues nos adelantaban. Que bueno, realmente hay que aclarar que aunque en la Wikipedia dice que se publicaron en 1911, vamos a darle credibilidad a Álvaro Pons. Sí, porque bueno, aparte de eso, la tiene como icono en su propia página de la cárcel de papel. Yo creo que sabrá bastante mejor que otro. Y bueno, según viene aquí, bueno, pero claro, porque realmente lo está fechando, los personajes aparecen en la parte inferior de la tira de Family Upstairs. Totalmente segundo plano, pero donde Ignatz le tira una piedra a la cabeza. Quiere decir, claro, posiblemente aparecieron antes en la cárcel de papel. Entra en la cárcel de papel. Claro. Y se ve la tira cómica, ¿no? Los personajes de Family Star, Star, que están ahí hablando, y debajo se ve una especie de, ¿no? Fuera de plano, ¿no? Están abajo, se ve el gato que se acerca, el ratón le va a tirar un ladrillo, coge una piedra y se la tira a la cabeza. Entonces yo creo que ahí está fechando diciendo estos son, que son totalmente los personajes, claro, entonces aunque empezase a publicarse como tal más adelante, pues realmente casi que podemos considerar que nacieron en esa tira. El año que viene pues tenemos otro cumple cómic, porque está sí, excusa exactamente pues eso, pues que nos congratulamos de que un cómic cumpla la fecha de 100 años y nada, pues que les deseamos otros 100 años más por lo menos. Qué bueno. Sí. Claro que sí, pues el cumple cómic con Crazy Ignatz, un siglo. ¿Os imagináis con un siglo nosotros haciendo el Planeta Duna todavía? Madre mía. Yo, a mí me cambian un par de órganos vitales y tipo, no. A mí tres. Tres no, pero tres yo creo que sí, aguantaríamos. Bueno, pues Musashin, que es el sobrino, como hemos dicho, de Yoshio, de gran final, ¿va? Musashin cuando quieras, hijo. Ahí está. Qué tierno. Sí. Otra vez. Que te caes otra vez, lo mismo. Ahí está. Musashin. ¿Quién ha traído? Es que el japonés al castellano pues cuesta trabajo. Tiene mucho mérito este chavalín. Yo todavía no lo ha conseguido. Añitos, nada, yo sí, se calla porque como no sabe decir ni... Él con sonidos, con gestos, guiña un ojito de vez en cuando. La sintonía de novedades desde Moviola, nuestro planeta Moviola, calle Minas de Gado número 5. Todas las novedades del cómic a nivel global las encontramos allí cada semanita. Y destacamos unas cuantas con Madre y nuestra conexión. Día 210 en el Capitán Caparrós. ¿Cuánto tiempo ya, Qué bárbaro. Estamos... Tremendo. Pero estamos preocupados, pero por Madre. ¿Acordáis, no? La semana pasada la vimos muy resuelta a enfrentarse a los picoletos espaciales o a hacer cualquier locura y yo ya no sé qué pensar. No sé. Cambio madre. Me han dicho que definitivamente abandonan la búsqueda del capitán, pero ya tengo la solución, no hay otra salida. Me da mucho miedo, ese tonito, no sé, bueno, yo de ti le preguntaba sobre cómic, así empieza yo a preguntar. Sí, pregúntale, para que no piense tanto. Es que de verdad, me entra en el bucle ese, que entra y no para de pensar y no sé qué va a hacer. Que nos vamos a cambiar de tercio rápidamente, madre, me gustaría saberlo todo sobre Zanger 1 de Hewells. Y hay aquí un simbolito que es como un 8, pero con dos rabitos al final abajo. Que, y Martin, que debe ser I. Sí, porque sí, lo he visto en alguna película. Lo he visto. Pasa que sí. Cambio, madre. Sois lo peor. Yo en mi dolor y vosotros preguntándome por cómics. Ya. ¿Qué vicio tenéis? Venga, hoy no quiero discutir. Os comentaré las novedades por última vez. Ediciones B publica cronológicamente las obras completas del clásico británico que no necesita presentación, Tank Girl, en una edición de muy buena calidad que supera la actual de la cúpula, con numerosos extras. Una introducción de su creador Lance Martin, gran variedad de material gráfico no visto antes. En este primer volumen aparecen las 15 primeras historias que fueron editadas originalmente entre 1988 y 1990. Al final del volumen encontramos todas las portadas a color y algunas curiosidades nunca mostradas antes. La chica maciza por sus músculos y no por sus curvas de pechos desmedidos, cabeza rapada salvo por un mechón, cargada con un arma gigante y conduciendo un tanque, regresa como nunca antes la habíamos visto. El clásico del underground británico que definió el cómic de finales de los 80 vuelve 12 años después para decirnos que los clásicos nunca mueren. Bueno, esto ya me la pido ya, ¿eh? No, yo me la pido ya desde el principio. Me ha gustado mucho. Es que Tank Girl es un simbolaco, ¿eh? Sí. Cómic guapísimo. Pero bueno, en fin, también podemos compartirlo. Tú te compras uno y lo compro otro. Venga, vamos a ver el número. Yo lo voy a forrar, ¿sabes? ¿Lo va a forrar? Plastiquito, sí. Vale, me parece. Para que se conserve, básicamente. Muy bien. De hecho creo que posiblemente Moyola te lo venda plastificado. ¿Sí? Con tu propio plástico. Sí. Ah, genial. Moyola sí, se lo vende mucho los números con... Con tu fundica. Una profesión. Yo recorto las bolsitas de leche, ¿sabes? Y entonces voy haciendo así cuadraditos. Madre. Y voy pegándole muy... Con va a ser más rico del cementerio. Eso te cuesta ni menos una bolsa de plástico. Bueno. Ya, pero están las cosas así. Sí, voy a tirar. Bueno, vámonos con la segunda, que es Drácula, de la editorial Bruño. De los autores Mucci, Caldwell y Halliard. A ver qué nos cuenta. Madre, cambio. Te puedo decir muchas cosas, pero me morderé el altavoz. De nuevo el magnífico dúo Mucci y Caldeul nos trae otra adaptación de la literatura universal. Si la joven pareja de autores hasta la fecha habían enlazado una gran obra detrás de otra, Drácula significa el stop a ese recorrido de éxitos. La calidad de Drácula con respecto a la calidad de las anteriores obras de estos autores es puro espejismo. Mantienen el estilo gráfico al que nos tienen acostumbrados, pero con viñetas mal compuestas y mucho menos detalladas, y el guión de Machi dinámico y que nos hacía avanzar una historia por densa que fuera. En Drácula no hay quien aguante más de dos viñetas seguidas con los tostones de textos que nos mete. Bruño, en vez de continuar con adaptaciones juveniles dentro del magnífico sello de cómic juvenil e infantil, ha querido dar un paso en lo que a comercialidad se refiere, escogiendo una obra que no es infantil y que no debiera aparecer en esta colección, por lo que se han dado el tortazo. No está mal, ¿eh? Pues no sé, tal y como dice Mario, para que es editorial Truño o algo así, más que editorial Bruño, pero bueno. Ya no puedes decir algo por quitarle hierro, ¿no? No, pues sí, no. Dice que el dibujo es impresionante, o sea que tiene calidad, pero que claro, un poco para allá. Bueno, pues más de Drácula, en este caso, la tumba de Drácula está en otra ocasión de Panini, o sea, Panini tenía los derechos de Marvel, ¿no? Ahora sí. Pues seguramente irá por esa línea, de Marv Wolfman y de Jen Collan. Cambio, madre. Ains Boca Papa, a ti te voy a echar de menos más que a nadie. Insultarte era tan fácil que me salían solos. Drácula seguramente es el personaje más adaptado tanto en literatura, cine, televisión y por supuesto cómic, y Marvel no podía desaprovechar el tirón de Drácula, creando una serie dedicada exclusivamente al personaje, y convirtiéndose en un éxito de crítica y público, hasta ser considerada hoy día un clásico del cómic. No es el mejor Drácula del cómic, incluso ha habido alguna que otra colección durante los años 70 por autores españoles que la han superado, pero la tumba de Drácula ha dejado su huella tanto en Marvel como en el cómic. Lo único que reprochamos a Panini es lo siguiente: un no haya respetado el color original y publica la serie en blanco y negro, o peor todavía, coger los originales en color e imprimirlos en blanco y negro; dos, no haya respetado las dimensiones originales de los autores, empequeñeciendo el formato, lo que implica que no podamos apreciar del todo el detalle del dibujo. 3. La mala calidad del papel utilizado, tan malo como el usado para hacer las páginas amarillas de las guías telefónicas. Yo me voy a solidarizar. Empieza diciendo que está muy bien, no sé qué, y luego, pero le mete 3 sí, bueno, contras que son... 3 jornadas de estas de profundidad, además, ¿eh? 3 contras de y un acogido órgano vital, creo. De Ronaldo, 3 contras, ¿eh? Pero mira, me voy a solidarizar, lo que decía, me quedo con esta. Yo estoy preocupado, estoy viendo a madre... Sí, está... Que está ahí como diciendo que se va, ¿no? Está como... Despidiéndose, sí, quizás. Está como despidiéndose. Mm. Pero bueno, de todas maneras, vamos a preguntarle, ¿tú qué dices del Tanger, no? Yo me quedaría con Tanger. Y yo casi que también, pero bueno, venga, me quedo con esta del papel de periódico, de las páginas amarillas. Queda desierta la segunda. ¿Y tu madre te quedará con alguna, cambio? Allá donde voy, no voy a necesitar cómics, pero si tengo que quedarme con alguno, me quedo con Tank Girl, no solo porque sea un clásico, sino porque además una chica al mando de una máquina de guerra de varias toneladas me hace sentir muy identificada. Uy, uy, uy. Sí. Uy, uy, ella madre, así. Sí. Si la ves, es como una especie de una gran máquina de guerra, con unos cañones. Pues dice que se va. Yo le he cogido mucho afecto, a pesar de lo que pueda parecer. De sus cosas, ¿no? Sí, y hombre, me daría mucho... Mucho palo, mucha pena, pero bueno. No sé, vamos a... Pregúntale. Sí, es no me atrevo, no me atrevo. Yo no sé, madre, si volveremos a verte en alguna ocasión, a escucharte. Cambio. No lo sé. Voy a internarme en el vórtice espacio-temporal donde desapareció el Capitán Caparrós. Solo volveré con él, o sobre él, esto, Ejem quería decir que solo volveré si lo encuentro con vida. Deseadme suerte y no os destruyáis mientras no estoy. No os perdonaría que me privaseis de ese placer. Adiós, payos. Pues nada. Hola. Madre, o sea que eso era su plan, meterse en el vórtice espacio-temporal que creó el Lord Foix, ¿no? Madre mía. Hacía tiempo yo creo que estaba detrás de esa idea, ¿eh? Ya, sí, pero bueno, notado... es que esto de que los piconetos paseas se abandonasen la búsqueda... Sí, la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que la va a encontrar, ¿eh? Si alguien puede, tengo la esperanza, tengo la esperanza, sí. Vamos a ver si... Y lo traerá de vuelta a nosotros en algún momento. No sé, a lo mejor la próxima temporada... Desenlace próxima temporada, ya veremos qué pasa. O estaremos esperando. Madre, te estaremos esperando. Claro, por mucho que me insultes, yo también te echaba de menos. Te voy a pedir un aplauso para madre, por favor. Sí, claro. Para el Capitán Caparrós y su recuerdo. A ver si vuelve. Esta mañana tan especial, amiguitos. El planeta Duna, la hemos aprendido a querer con sus virtudes y sus defectos, con su carácter, con su forma de aplicar la crítica. Sí, esa manera de odiarnos de forma indiscriminada. Pero era, yo creo que lo decía con la boquita pequeña, en el fondo nos quería también. Sí, lo decía con el speaker, no con el altavoz. Novedades, movió la calle Minas de Gador, ellos no se van, siguen ahí en la calle Minas de Gador número 5. Planeta Moviola en el barrio San Luis, en la capital. Y venga, vamos a cambiar rápidamente de sensaciones con... ya está aquí Felipe V. Por cierto que... Buenísimo, Javi. Sí, ¿no? Sí. Lo hemos disfrutado en la intimidad, ¿sabes? Tranquilamente en casita. Eso sí. A la noche. Con razón se siente este hombre tan superior a nosotros. Yo me pillé en la penúltima película de Mr. Bean. No sé si es lo adecuado o no en estos casos, porque no estoy acostumbrado. Y mientras veía a Mr. Bean, de vacaciones, por cierto, pues me eché un copazo de... Hombre, lo rebajé un poco. No te voy a decir con qué, para no... Yo, mientras me tomaba mi botella, porque no tiene una botella cada uno, corría por la sala de mi casa con un globo terráqueo jugando con él. Mira, qué bueno, qué bueno. Y me afeité el bigotito así. Muy... Bueno, pues con Felipe V, Sebastián, que ya ha puesto el cubito reglamentario en la copa de nuestro querido experto en la materia, con clase y elegancia, Javi Sánchez. Chopin, es la última vez ya por este curso que nos deleita Fermín, que dicen las malas lenguas que ha renovado. Sí, renovado, lo que voy a cambiar es la partitura, porque lo tiene ya muy rayado. Normal que la toque bien, si no, pero sé que está como sonríe, está contento. De hecho, la gente no ve, pero solamente toca con una mano. La pieza. Las obras escogidas, la última obra ya de este cursito que se nos va poco a poco. Javi, ¿cómo estás? Pues muy importante, triste ya porque es la última de esta temporada, bueno, pero bueno, también porque volveremos. Un mes pasa volando. Sí, además necesitamos ya también las vacaciones, pero volando. Pero si tú en tu palacio vives como en unas vacaciones constantes. Vamos, totalmente. Como un marqués. El único momento de compromiso que tienes, creo que es con el de la radio. Haces lo que te sale. No, juega a bolsa también, ¿no? Claro, normal. Y al golf, claro. Sí, al golf, claro. Sus pollitos. Sí. Haces 18 Tengo un handicap de 13. ¿13? De 13. Ah, ya, está bien. Yo pensaba que se dedicaba más que todo el día a hacer sus regatas, esas que hace en la piscina. Sí. Con sus yates. Una regata en la piscina. Eso ahora, cuando me vaya a Mallorca con el Palacio de Maribén. Sí, ¿cómo es? Sí. Ah, que vas a pasar por allí, ¿no? Claro. No, hombre, me suele llamar Juanca de vez en cuando, a un veranillo. Se queda solo. Él no va a regatear porque está todo convaleciente. Efectivamente, por eso necesitará apoyo. ¿Qué jugáis al mus? Depende, al polo también jugamos a veces. Este año quizá va a ser... Una pocha, ¿no? Una pocha, sí. Estaréis. Pero bueno, vamos a meterle en faena. Vamos a ello, obra escogida, no te despistes, Javi. Por la favor. Obra escogida de hoy es La herencia del coronel, de Carlos Trillo y Lucas Varela. Importante también la obra, ¿eh? Importante, muy importante. Sí, sí, sí. Que en este caso además vamos a hablar de una obra que es de reciente aparición, no como en otros casos que hemos hablado, bueno, pues de obra histórica, clásica. Esta es de reciente aparición, apareció ahora en julio. Y que da mucho juego para estas vacaciones de verano, de las que pues muchos disfrutan o se disponen a disfrutar en un corto plazo, como es nuestro caso. Se trata de La herencia del coronel, del dibujante argentino Lucas Varela y del guionista argentino también Carlos Trillo, gran conocido en nuestro país desde los años 80 en publicaciones como 1984, CIMOC, pasando también por ser uno de los guionistas de Clara de Noche, que publica el semanario el jueves todas las semanas. Esta obra, que posee un sencillo, aunque efectista dibujo y color, se extiende a través de sus 104 páginas en un muestrario de cómo los traumas infantiles pueden ser devastadores en nuestra época adulta, dándole una importancia suma a la educación que cada uno recibe en su casa de pequeño. Además, el guionista ha querido enclavarla en un tiempo y un espacio muy personales para ambos autores, es que es la Argentina de Videla, donde se hacen eco de una crudísima realidad con imágenes que a veces pueden herir la sensibilidad del lector menos acostumbrado a historias tan duras. Pero hablemos un poco del argumento. El protagonista de esta historia es un individuo, individuo bajito, miope, bastante poca cosa y sin carácter, pero que a pesar de todo tiene su corazoncito. Y es que además de llevar una vida gris e insulsa, Elvio Guastavino, que así es como se llama, ha encontrado el amor, encarnado en la figura de Luisita. Lástima que esta, que podría ser la historia de amor perfecta, comienza truncada ya desde el principio por un pequeño detalle, es que Luisita es una muñeca. Y esto es solo la punta del iceberg de todo lo que se esconde tras la fachada de sosera, inocentón, que tiene Elvio, el protagonista, como comprobaremos en el viaje a lo más recóndito de su mente y que emprenderemos desde las primeras páginas del cómic. Así, el retrato de este personaje retorcido y traumatizado es uno de los principales alicientes del cómic, aunque no el único. Junto al ahínco de Elvio por conseguir a Luisita, los autores nos han retrocedido en el tiempo, como decíamos anteriormente, para conocer la crueldad de los militares durante el año en que Argentina estuvo bajo su yugo, las secuelas que estas acciones dejaron en el país y en sus ciudadanos, así como un fresco poblado por personajes a cual más extravagante. Entendiendo así el porqué del amor enfermizo entre el protagonista y una muñeca. Un buen cómic, en definitiva, ¿no? Para descubrir sobre todo a su dibujante, Lucas Varela, que aún es bastante desconocido por estos lares, aunque es un ilustrador bastante famoso, y para disfrutar de una historia inquietante y escalofriante narrada con maestría por el veterano Carlos Trillo, que, como apuntábamos, no dejará indiferente a nadie, y que tampoco es especialmente recomendada quizá para lectores de primeras edades. Qué bueno, qué bueno. Es la obra escogida. Yo casi creo que para el verano viene muy bien, porque es una obra en color, no es especialmente larga, y es muy agradable, ¿verdad? Yo creo que eso, cuando te subes de la playa y te pegas una duchilla, te pones la gente con se agradece del color, sí, lleva sí. Razón ahí, yo agradezco mucho. Yo no puedo ver Casablanca, por ejemplo, cuando subo de la playa o de la piscina, los ojos enrojecidos, cualquier cosa en blanco sí. Y negro me perjudica mucho. Tengo que ponerme algo en color, sea lo que sea. No sé si le pasa lo mismo a nuestro maestro Santiago Girón. Santiago, muy buenas. Pues no lo sé, porque yo soy daltónico de nacimiento y... Anda, pues mira, suerte que tienes en este aspecto. Que no, que mentira. Ah, yo estaba diciendo, anda. Eso explicaba por esa originalidad cuando da el color. Que decía yo, qué paleta tiene Santi dando el yo color. Yo tengo un amigo que de verdad que acabó Bellas Artes, ¿no? Y es daltónico de nacimiento, daltónico, ¿sí? Es curioso. Que confunde el rojo y el verde. Es curioso. ¿Solo esos dos? Bueno, no es típico. Básicamente esos dos. Con un semáforo es bastante peligroso. Imagínate. Bueno, pues este tipo acabó y todos los profesores lo que le elogiaban era lo valiente que era al utilizar los colores. No, tiene mucho mérito, la verdad que sí. Ya verás. Perfecto, ¿algún comentario rapidísimo, eso sí, sobre la obra escogida esta semana, La herencia del coronel? Pues no conozco la obra, pero la leeré porque yo soy devoto de Trillo. Ah. Tuve ocasión de conocerlo, como también mis compañeros, sí, sí. Estuvo por aquí. Estuvo en la Semana del Cómic, ¿eh? Y aparte de ser un grandísimo autor, un grandísimo guionista, me parece una persona también pues muy recomendable. Bueno, normal que no lo conozca, Javi nos decía que es novedad de ahora de julio. Sí, en julio lo edita sí. Dux. Venga, sí, vamos a pillarlo. La historia es bastante típica de Carlos, de todas maneras. Muy bien, pues preparados todos, amiguitos y amiguitas, porque llega la última intervención de la temporada, que en septiembre vuelve, que ha renovado también, que nos ha costado un riñón y parte del otro, eso sí. El maestro, Santiago Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues, querido Santiago, somos todo orejas, como de costumbre. Bueno, pues hoy voy a hablar precisamente de un aliciente que suele estar centrado en el fracaso, en muchas historias, en muchas narraciones, que es la tensión sexual. ¡Oh! ¡Qué bonito! En el verano, pues yo creo que es un... Espérate, espérate, Santiago, no empieces todavía, que voy a poner las palomitas al microondas. Esto va a terminar en alto, ¿eh? Quiere terminar arriba. Bueno, ponemos los dos rombos. Casi todas las historias que tienen este aliciente, el espectador suele terminar en alto. El espectador masculino, me refiero. Bueno, la tensión sexual se produce, por si alguien no lo sabe, cuando hay una atracción sexual, no solo sentimental, no vale una atracción sentimental. Cuando hay una atracción sexual evidente entre dos personajes protagonistas, ¿no? Que no puede consumarse o resolverse por diversos motivos, por orgullo, por prejuicios, por problemas morales, por dudas sentimentales, por desconfianza, en fin, por todos estos motivos y algunos más, ¿no? Esto se sustancia en un continuo juego de seducción, ¿no? Un juego de seducción que va, digamos, desarrollándose a lo largo de toda la historia en paralelo con otras historias o siendo la sustancia de la trama, ¿no? Generalmente suele acompañar a otras historias, es decir, es un ingrediente más o menos sustancial de la trama, pero no solo en las historias románticas, sino que también pues, se dan historias de aventura, como por ejemplo, no sé si habéis leído El Escorpión. Sí. El Escorpión, hay un juego ahí de tensión sexual entre el Escorpión y Mejai, una gitana, que es genial, ¿no? Me parece, está muy bien construido, ¿no? O en la historia de Magia y Espada todos recordaremos el juego sexual que hay entre Conan y Resonja. Uy, sí. Y entre Conan y Toda. No, no, pero se resolvía. Menos con Resonja. Por eso claro, pero con Resonja nunca se resolvió. Ahí está. Se resolvió. Claro, claro. Con los demás sí, con los demás sí. Ahí está. En el caso de los superhéroes puedo poner muchos ejemplos. El más claro es el de Clark Kent y Lois Lane, vamos, ¿no? Pero, o sea, Superman y Lois Lane, ¿no? Pero quizá a mí el que más me gusta es el de Cyber Six y Luca Amato. No sé si conocéis el personaje de Cyber Six. Sí, de Meglia, ¿no? De Meglia, sí. Es precioso. Esta tensión sexual entre estos dos personajes es muy bonita. Y también me gustaba mucho la tensión sexual que había entre la Visión y la Bruja Escarlata. Ah, bueno, porque eran amados. Pero claro, eso terminaron juntos, ¿no? Sí, terminaron juntos e incluso creo que se casaron, pero la Visión era un androide, un robot, ¿no? O sea... Claro, es que Cyber Six, la chica... tendía a vestirse de hombre también, ¿no? Claro. Entonces había un... Claro, sí, verdad. Eso traía también una serie de... Bueno, sobre estas cuestiones también se puede hablar mucho, ¿no? Bueno, en la ciencia ficción, por ejemplo, hay una historia preciosa que se llama El Último Recreo, que es una maravilla a este nivel, ¿no? Y en el que juega también, sobre todo en la última parte de la historia, hay un juego de tensión sexual precioso, ¿no? Y en la serie negra, pues yo qué sé, últimamente tenemos El Saltando al Vacío, de Mann, que me parece una genialidad en cuanto al triángulo amoroso que plantea y está muy bien narrado, ¿no? Pero ya te digo, la tensión sexual hay que traerla muy bien y hay que llevarla muy bien y sobre todo hay que procurar que no se consume, porque si se consuma o se resuelve esa tensión sexual, se acaba, se apaga. O sea, eso hay que mantenerlo vivo para que el lector esté continuamente buscando, digamos, ¿no?, cuándo coño se van a enrollar estos dos, ¿no? Que es lo que... Eso pasa mucho en los mangas, no sé si, claro, a lo mejor la gente... Tú eres más intelectual y lees obras de otro tipo. No, pero hay muchos mangas que aun sin ser una obra... para chicas, ¿no? ¿Cómo no sé cómo se llamaban? No son un shojo, independiente, aunque no sea un shojo, eso suele estar. La obra de la chica, la mujer esta que ha hecho Ranma o Sí, pero no me hables de japonés y japonés porque otro no. Rumiko. Rumiko, por ejemplo, Takahashi tiene muchísima tendencia a todos sus personajes, tanto Ranma, que nunca termina tal, o el demonio este Inuyasha, pues, nunca terminaban y siempre estaban en una especie de historia de amor que no se encuentra. Cuando la termina de resolver, termina la serie. Claro, ahí está. Imposible que siga. Pero no solo en personajes adultos o en personajes adolescentes, sino, sí. Vamos, todos recordaremos, ¿no?, la tensión sexual que hay entre Nobita y Shizuka, ¿no? Sí. Es decir, Nobita, que un aliciente que no. Estaba a punto de... Quieres utilizarlo siempre. Me pensaba que iba a decir entre Nobita y Doraemon y no me rompa. Bueno, no, porque las relaciones homosexuales no funciona, la tensión sexual. ¿Qué me dices? Por lo que sea. ¿Por qué? Porque no suele... O no se utiliza, o no se suele utilizar. Porque no hay ninguno que dé largas, ¿no? Puede que sea bueno. Aunque yo he pensado, yo siempre he pensado, macho, que entre el Roberto Alcázar y el Pedriga de Guavía, ¿eh? Había... Algo se ha comentado. Batman y Robin, ¿no? Siempre se ha hablado de Batman y Robin también. Sí, también. Nos estaba preguntando una cosa fuera de motivo, de la esta. Ramón decía que si que estaban en la Comic Con haciendo una especie de debate... Sobre, fíjate, una charla seria, apuntada en el guión. Sí, la superheroína eran un icono gay. O sea, lo que es Wonder Woman y Batgirl. Bueno... ¿Tú sabes por qué puede venir eso? Y perdona que he salido un poco de tiempo, seguro que no salimos hasta de tiempo, pero... En el caso de Wonder Woman, yo no sé si es un icono gay. Lo que está claro es que está basada en un icono del bondage. Sí, es sexual, sí. Pero eso es general, no tiene por qué ser gay. Es que cuando hablamos de tendencias sexuales no convencionales, ¿no? Casi siempre se asocia al público gay, no sé por qué. Ya, como Catwoman, ¿no? Ahí la ves con su látigo, con su cuero, parece un poco osado, ¿no? Ya la meten... Pero no tendría por qué, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que el público lector de superhéroes principalmente es un público masculino. Ya. Eso hace también que el estereotipo del superhéroe sea en sí un icono gay. Más bien, es que yo creo que casi los superhéroes son icono gay, los hombres, no el de las superheroínas, pero claro. Sobre eso se ha hablado mucho, sobre los esteroides de los superhéroes y utilizarlos como icono gay. O sea, a lo mejor lo decía Javi, ¿no? Si uno va a disfrazarse y dice, pues me disfrazo de Wonder Woman, ¿no? Sí, así. Como imagen y tal. Bueno, es un juego de travestismo muy interesante, ¿no? Pero yo creo que realmente el símbolo gay por antonomasia... el tipo musculado, sí, el tipo peplum de las películas de los romanos, musculado, claro, sin pelo o bueno con pelo, pero aceitado, aceitado y aceitado, las dos cosas, sí. Tío y pulcro. Bueno, pero sigue con la tensión, sigue con la tensión sexual. Bueno, Santi, perdona. No, pero tronca con todo lo que estamos hablando, porque yo creo precisamente en torno a lo que estábamos hablando del tema gay, yo creo que la tensión sexual se suele corresponder casi siempre con un juego de atracción heterosexual. Es decir, es muy raro que existan historias en las que se produzca una tensión sexual entre personajes del mismo sexo. Y no sé, yo estaba buscando, pero no encuentro ninguna. Igual que tampoco he encontrado demasiadas historias, yo es que no he encontrado ninguna, en la que la tensión sexual se produzca entre dos ancianos. Es decir, parece que es una cosa que está bastante delimitada a lo que sería un público joven, ¿no?, heterosexual y activo sexualmente. Por lo tanto, es, digamos, una especie de soma para personas sexualmente convencionales, vamos a decir, ¿no? Yeah. Aunque lo que sí se produce mucho en la tensión sexual es que haya un triángulo amoroso, eso sí. Pero no es un triángulo amoroso que se sustancie como tal, sino que supone una disputa. No un triángulo amoroso, no un trío, sino un triángulo amoroso, es decir, una disputa. Sí. Como trío casi nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Peter Parker, de Spider-Man, Gwen Stacy y Mary Jo y Gwen están compitiendo por Peter, claro. Y eso es lo que le da aliciente a las historias de esa época de Spider-Man. Y además le da un aliciente muy, muy, muy especial y singularmente atractivo, más allá de las luchas contra supervillanos y cosas de este tipo, ¿no? Sí. No sé si alguna habéis leído esa fase de... Claro, que claro, y cuando estaba Feliz Viajar, digo, la gata negra, madre mía, la gata negra, la historia que montó con... se montaba... Estaba muy bien, porque además ahí no terminaba de resolver, porque ella estaba solo enamorada de Spider-Man. En cuanto veía a Peter Parker, le desagradaba enormemente. No sé si imaginaba que Spider-Man era tipo Batman, que cuando no es Spiderman es un rico millonario y cuando veía lo pringallo que era, le cortaba el rollo de una manera. Pero igual que ocurría con Lois Lane y Clark Kent, ¿no? Pues puede ser, pero esos se casaron al final, así que no sé. Ah, bueno, pero yo me refiero a las historias con más que todos tenemos en la cabeza, ¿no? En los clásicos, ¿tú crees que hay tensión sexual no resuelta? ¿O simplemente que como era, por ejemplo, estaba pensando en Príncipe Valiente, estaba pensando en Flash Gordon, la eterna novia, esa que no se consuma, no, pero porque no aparece que hay, no hay, ¿no? La tensión sexual tiene que existir, esa tensión. Tiene que haber algo. La tensión no existe cuando hay una advocación absoluta, ¿no?, de un personaje por otro, o un amor decidido y expresado. Es decir, la tensión sexual se sustancia más en la tensión sentimental que en el puro acto sexual. Es decir, que el Capitán Trueno y Sigrid nunca follaran no quiere decir que la tensión sexual no estuviera resuelta. Sí, la tensión sexual estaba resuelta porque se querían... Eran pareja, totalmente. Es decir, no podían engañarse. La posibilidad que sustenta la tensión sexual es que pueda haber un engaño. Que no sería tal, porque realmente no hay nada entre ellos. Claro, ¿no? Claro. Pero yo creo que, por decirlo de alguna manera, que uno se sentiría con los mismos cuernos, ¿no?, si se los pusiera a su novia, que si se los pusiera la persona que es objeto de sus deseos sexuales, ¿no? Y este es el caso de la tensión sexual. Y en eso reside precisamente el interés que el espectador, que el lector, tiene cuando tiene estas historias. Porque quiere que suceda. Es decir, quiere que suceda el éxtasis, que es la declaración amorosa, más que la... Sí, sí. O sea, el beso. O sea, realmente lo que se busca es el beso que confirme la atracción, ¿no? Pero que realmente eso acabaría con la historia, acabaría con el placer que lo sustenta. Es igual que el orgasmo acaba con el placer sexual, realmente. O sea, siempre se dice el efecto luz de luna, que hay una serie, sí. La serie esa, ¿no? Ahí está clarísimo. Todo el mundo siempre toma de referencia, porque es que eso fue... Sí, referencia sobre la tensión sexual, clarísimo. Y además, entran ganas de fumar, ¿eh? Con el orgasmo. Cuando ya... Está comprobado. Cuando el beso ya no te va a quedar echar tu cigarrillo. Entonces, como consejo lo dices, que se puede utilizar la tensión sexual para precisamente crear atracción al lector, pero utilizándolo de esa forma, ¿no? No. Yo mi consejo... Ah, no, venga, pedí consejo. Ah, justo en lo contrario. Sí, dime. Yo creo que la eficacia, o sea, efectivamente, la eficacia de la tensión sexual hasta ahora se ha demostrado que está en lo sexualmente convencional, ¿no? Entonces, mi consejo sería experimentar, ¿no?, en caminos no explorados a este nivel, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, dos personajes, una chica, ¿no?, que haya sido castrada, que haya sido, por ejemplo, que le hayan... ¿cómo se dice eso? Le hayan, la ablación. Le han hecho la ablación del clítoris. Y un chico que sea un eunuco. Wow. Y que se deseen. Ya. O sea, imaginaos, por ejemplo, eso, ¿no? O imaginaos, no sé, imaginaos dos ancianos. Dos ancianos que son ancianos, pero... O sea, una vieja y un viejo que van para el bacete. Por ejemplo. No, imaginaos que se conocieron de niños, se enamoraron, sí, ¿no? Y se vuelven a ver de viejos. Quizás hay una película en la que sí existe esa tensión sexual y es muy bonita. Se llama Solas. Ah, no sé sí. si la habéis visto. Sí, sí, sí. Muy, muy buena. Existe una tensión sexual entre dos ancianos preciosa. Sí. Preciosa. Y bueno, y eso, imaginaos, pues eso, que imaginaos cualquiera de vosotros con 70 años y que encontráis a la chica de vuestros sueños, aquella que os abandonó cuando teníais 14. En fin, esos terrenos menos explorados creo que son los que pueden dar un resultado menos convencional y más moderno a nivel de experimentar el tema de la tensión sexual. Y yo invitaría a los guionistas y a los dibujantes a que explorasen esos terrenos, así como el tema de las relaciones no convencionales y de los deseos no convencionales también, claro. Qué bueno, gran consejo. Fíjate si ha sido bueno, que le voy a pegar una calada en directo. Ya por ser el último programa... O sea, que estáis fumando, fumando, bebiendo aquí. ¿Qué es todo esto? Qué gustito me ha quedado. Lo bien que sienta el cigarrito de después, ¿eh? Qué gustito me he quedado, Santi. Qué mentira, que no fumaba. Memorable. Bueno, pues yo tengo microverso. Aviso, para los más puritanos o puritanas, que un poquito escatológico al final, ¿vale? Es que el tema igual es que era inevitable. Yo he tratado de buscar atajos, pero es que no lo he conseguido. Dice así: con emoción contenida escuchamos muy atentos en el planeta Dunero el último comentario del maestro comiquero. Y no por lo que pensáis los amigos más salidos, si hablamos de guarreridas. Es que el curso se nos va y ya se intuye la salida. Y cuando Santiago habla, tenemos que concentrarnos todo el rato tensionados y con ojitos achinados para no quedar bañados en nuestra propia saliva. Ya está, bravo, final. Se nos cae la baba, ¿verdad? Madre mía. Usted debe ascender ya al Parnaso de los... de los microverseros, ¿no? Este hombre es el derviche de los poemas improvisados. Pues Santiago, como siempre ha sido un orgasmo y nunca mejor dicho hoy, te esperamos después del verano con más fuerzas ya desde el mes de septiembre, compañero. Ahí estaré y muchas gracias por haberme acogido durante todo este tiempo. A ti siempre, hombre, a ti siempre. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a ti. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Del cómic al cine. Correcto, sí, señor. Sí, este es nuestro concurso. Lo llevamos toda la temporada. Muchos habéis ganado, muchos habéis perdido, pero la mayoría no habéis participado. Tenéis que participar, leñe, que sabemos que escucháis, nos llamáis. Este concurso, ya sabéis que consiste en poner un extracto de una película basada en un cómic. Y nada, vosotros tenéis que acertar de qué película se trata. No suele ser muy difícil hasta que me picáis y entonces pico una cosa complicada. Hasta que me tocáis las narices. Y sí, no iba a decirlo de forma educada, pero bueno. Y bueno, tenemos, ya sabéis que el que gane, el que acierte, tiene los premios a elegir de entradas de cine. Cine gratis, con Cine Monumental. Cine Monumental de entradita. O puede tener Revistas de la Duna. No, de hecho, y Revistas de la Duna. O un superbonete para unas camisetas de la Duna y de 10 de radio. Sí, son muy bonitas además, ¿eh? Sí. Y nada, pues yo creo que tenemos una ganadora. Creo esta que sí. Semana está en el teléfono, sí. Debe estar ya. Ella se titula Sonia, su primer apellido es Egea. Sonia Egea, muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola. Estás? ¿Cómo estás, compañera? Bueno, ya estoy perdida. ¿Estás perdida? Porque estás perdida, no me lo creo. Sí. Tú llamaste la semana pasada, justo al término del cómic al cine, Planeta Duna, y diste una respuesta. ¿Recuerdas esa respuesta? No nos la digas todavía, pero la recuerdas, ¿no? Sí, sí. Estamos cerrando temporada, momentos de gran emoción. Escuchamos el corte y ahora concéntrate contigo misma, Sonia. Por favor, te lo pedimos para dar la respuesta correcta, la que esperamos nosotros, ¿eh? Vale. Pues si nos das otra, no vas a ganar. No quiero presionarte, Sonia. Vale. No, aquí no se premia la originalidad. Claro. Sí, si has dicho algo antes, mantente. Pues, atención, abre bien los tímpanos y escuchamos. Bueno, son indestructibles. No, solo llevan corazas. ¿Quién demonios tiene armas automáticas? Es antideportivo. Seguro que son belgas. Bueno, Sonia, ¿qué pasa? frunces, bueno, guiñas. Pues, no han cambiado, que va a ser que no. Sí. Es la Liga del Hombre Extraordinario. Ahí está. Un aplauso, por favor, para Sonia Egea. Impresionante momento este. Esto fue instantáneo, ¿no? O sea, dijiste, ahí está. La he visto. Sí. Es que me encanta. Ah, oh, muy bien. ¿Cuántas veces la has visto? Pues no lo sé, pero vamos. Más de dos, seguro. Sí. Qué bueno. Más de dos y más de tres. ¿Te has leído el cómic también o no? No, el cómic no. Pues lo que vamos a hacer es recomendártelo. Sí. Está muy chulo. Porque es del maestro Alan Moore. El Javi dice que está muy chulo. Yo tampoco lo he leído. Vi la película. Estaba muy entretenida. Y nada, pues queríamos una así también divertida. Muy bien. Los premios. Ya lo hemos comentado antes. Ya sabes que puedes elegir entre... Bueno, puedes elegir o entradas de cine con Cine Monumental y un par de revistas de la Duna o unas cosas que nosotros llamamos superbonetes, que cuando acumulas tres te lleva una camiseta. A ver, ¿qué vas a elegir tú, Sonia? Hombre, pues el cine, ya que estamos... ¿Cine de Almería? Vale, muy bien, nada más que eso, exactamente. Como eres de Almería, puedes ir al Cine Monumental en el Centro Comercial Mediterráneo y te llevo una entradita para ti y para quien tú quieras. ¿Y qué película de las que hay ahora te gustaría ver, Sonia, por curiosidad? Pues la verdad es que no lo sé. Yo te recomendaría Toy Story 3. Esa es buena. Ya la he visto. Entonces. Vale, sí. pues. R4. Tú misma, ¿vale? Sí. Ya te lo vas pensando, ¿sabes? Si te ha gustado El Hombre Extraordinario, te gustará El Príncipe de Persia. Es divertido también. De acción, sí, es muy, muy entretenida. Sonia, ¿tienes compañía para ir? Sí. Ah, vale, no, es que yo, sabes, yo tengo mañana y pasado tengo las tardes libres. Vamos, que yo lo dejo caer. Y también te vamos a regalar dos revistas de la Duna a tu elección. Tenemos del 1 al 12. Dinos dos numeritos. Bueno, del 1 al 12. Por temáticas también, si quieres te lo digo como las tapas de verano. Tenemos terror, vacaciones, ciencia ficción, superhéroes, bélico, aventura. No me despistes, que estoy diciendo por orden. ¿Lo sabes de memoria? Me quedo flipado. Ya por el 6, que es fantasía heroica, infantil, sin palabras, serie negra, música, bélico y gótico. Pues superhéroes. Venga, superhéroes. Superhéroes, un número 4. Y terror. Ole. Número uno. Ole. Muy bien elegido. Otro del uno. El número gordo y el número uno, que es muy bueno. Sí, sí. Nos ponemos en contacto contigo, compañera y amiga. Gracias por estar ahí, por aguantarnos. Y esperamos, entre otros muchísimos amiguitos y amiguitas, pues contar contigo desde septiembre, la próxima temporada. Por supuesto. Un besito en la frente. Gracias, gracias. Hasta luego. Un beso a vosotros. Gracias. El Comic Hall Cine. Vamos a por el sprint final ya de nuestro programita. Antes de... Bueno, esta es la música que anuncia al ganador de nuestro concurso, el segundo concurso de la Duna. Así que, pero antes de ello, yo quería dar las gracias. Dar unas gracias muy especiales. ¿A todos? No, unas gracias especiales a nuestra amiga Ruth. Ah, vale. A Ruth, porque no ha llegado. No, sí, ha llegado. Sí, lo tengo aquí. Sácalo bajo la mesa. Aquí está, aquí está. Sí. Ahí está. Pues nada, que nos ha mandado un paquetito con un regalo, Ruth, un abrazo enorme, con un montón de detalles, de dibujos suyos, de... ¿Cómo diríamos? ¿Cómo lo podríamos llamar? Merchandising de Ruth, ¿no? Sí, merchandising basado en su propio estilo, dibujo, sí. Arte, en definitiva, y que son muy simpáticos. Son geniales. Yo creo que todos tenéis la oportunidad de conseguirlo próximamente, ya lo avisamos porque van a estar disponibles, pero de momento lo tenemos nosotros porque ha tenido el detallazo. Somos enchufados, ¿qué le vamos a hacer? Y Ruth es así de magnífica, pero muchísimas gracias. Sí. Y ya bueno, entramos en... Ponme la fanfarria, que me gusta. Vamos a ponerla otra vez, que ya estás hablando, pero como estabas hablando... Sí, estaba agradeciendo, me siento agradecido. Japonés, súbela, venga, vamos a ver. Acabamos en alto, ¿eh? Habemos ganador. Tenemos ya ganador. Ah, mira el humito blanco cómo sale. Sí. ¿Verdad? Sí. Del segundo concurso de la Duna. En este caso, multiverso. Ole, ole, ole, ole. Y me parece que lo tenemos ya en la... En el otro lado del teléfono. En la otro lado del teléfono. Sí, sí, sí, sí. Él se llama Óscar y creo que es de Madrid. Óscar, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se siente, Óscar? Aún no me lo creo. Estás en una nube, ¿no? Está explotando ahora mismo. Sí, sí, es que... gané el concurso de la Duna, Dios mío. Qué barbaridad. No está ahí, ¿no? Muchos, claro. Ahí, dale prestigio. ¿A quién se lo dedicas, Óscar? Ah, pues a mi familia. Hombre, muy bien, sí, señor. Lo hizo con una historia muy, muy chula, una historia titulada Un Nuevo Mundo. Tres páginas, porque ya sabéis que en este número permitíamos hacer un poquito más, y aquí el campeón se ha estirado y realmente se lo ha currado, un cómic bastante largo y dentro de la temática de universos alternativos. Si queréis conocerla, chicos, vais a tener que esperar, porque esta obra va a publicarse en el siguiente número, el número 13 de la Duna, especial multiverso. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, no la cuentes mucho, pero... ¿Te costó trabajo o creías que era la temática y crees que da juego? No, fue simplemente que... Yo qué sé, no, tenía en mente varias historias, me mandaban, pero es que no tenía tiempo. Y al final, a dos semanas de que terminara el plazo, me decidí al final por hacer esa temática. Y ya está, me puse la primera semana casi toda a planearla y la segunda pues a dibujar. Pues te digo que enhorabuena, el jurado ha sido bastante unánime. La verdad que sí, hombre, se han presentado varias obras, no, en fin, tipo como año pasado, pero sí es verdad que no ha sido unánime. No, pero más del 50% de la Duna hemos votado. Yo personalmente, yo también te voté a ti. Yo también, a mí me gustó mucho, sí. Óscar. Yo no puedo votar, pero bueno, también el segundo, bueno, lo decimos también, fue una historia, ya sí. Si lo comentamos en el blog, si nos da permiso el autor. De ¿y si la Inquisición siguiese en España? Esa fue la otra historia, también muy buena. No, no de tiempo a desarrollarla mucho, pero también muy bien. Y nada, pero bueno, el ganador, nuestro amigo Óscar, que además de publicar en La Duna tiene un premio de un lote de cómics que él elija. O sea, tú te pasas por allí por la página de Moviola, te pones a rebuscar en novedades, te pones a rebuscar en el rincón del coleccionista y eliges una obra hasta 100 euros. O sea, un poco... El lote de la anterior concurso era de Fernando de Felipe, me parece, era por sí, el tema sí, un poco gótico y tal. Sí. Y estaba un poco más cerrado, en esta ocasión lo dejamos abierto, para que tú elijas. Efectivamente. Y que lo disfrutes. Pues nada, lo disfrutaré y cada vez que coja esos cómics, pues pensar en vosotros. No, señor. Free moments. Por último, te iba a decir, Oscar, tú eres un ejemplo, eres como Iniesta, por ejemplo, como Puyol, como los jugadores de La Roja, ¿no? Este año, para los niños que empiezan con el cómic, ¿consejo breve le darías a los que de mayor quieran ser como tú, Oscar? Nos estén escuchando ahora mismo. Dibujar mucho. Dibujar mucho, ¿no? Dibujar mucho y no cegarse a un tipo de cómic. O sea, no está bien leer el cómic americano, pero también europeo, también manga, también de todo. Uh-huh. Muy bien. Porque nunca sabes de dónde te puede venir esa influencia, esa chispa. Sí, señor, un tipo humilde, amigo de sus amigos. Que comento ya de paso que Oscar colabora también en la obra que comentamos al principio del programa, en I'm Sick of Wine, ¿no? I'm Sick of Wine. Exactamente, en FX Graphic, y que la obra está eso, que la podéis conseguir solicitándola, y que veis el trabajo magnífico que está haciendo Oscar. Me encanta. Una gran persona. Sí, señor, gran persona, se hace querer, hemos apreciado mucho a Oscar y ahora pues recoge los frutos. Señoras y señores, para nosotros es emocionante momento. Así despedimos la temporada, sí, no vamos a ir todos de vacaciones. Repartiendo cosas. Un aplauso para Oscar, por favor. Un aplauso a nuestro público, para el ganador del concurso Dunero. Oscar, un abrazo muy fuerte, compañero. ¿Puedo decir una...? Sí. Que solamente que gracias por estar ahí, chicos, y por hacernos pasar... grandes momentos, sobre todo reírnos. Es lo importante aquí. Hombre, sobre todo por vosotros, que si no fuera por vosotros no haríamos el programa. Claro, claro. Esperamos encontrarnos la próxima temporada, Oscar. Vale, ahí estaré. Un abracito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, señor. Pues amigos y amigas, todo lo que empieza acaba y está acabando la temporadita. También para nosotros, en general, días de radio y por supuesto para el Planeta Duna especial hoy. En este último capitulito ya del curso 2009-2010. Gracias a todos, a todas los que han hecho posible días de radio, naturalmente, pues a los amiguitos y amiguitas que nos siguen y el Planeta Duna de una forma especial. Es un clásico ya cerrar la temporada con el Planeta Duna. Por algo será, digo yo también, nos gusta mucho, nos sí. Mola, estamos cómodos. Gracias a Santi Girón, al Capitán Caparrós, a Felipe Quinto, a Mirinda, gracias a Óscar en este caso, a Susana, que son representantes de la cantidad de peña. Y también agradecer a todos los que habéis participado en el concurso, claro, de la Duna, sobre todo al segundo, que se quedó ahí, que es un magnífico cómic, y bueno, a todos por participar, que le dais vidilla al programa. Y a vosotros también, a Juanma y Javi. Ah, muy gracias. Y a ti, Antonio, que nunca te damos las gracias, pero hombre, bueno. Que va, que va. No te damos ni los buenos días, como ya hemos dicho. Y también te estamos con el café con leche. ¿Y el disco dedicado? Pues nada, como no vamos de vacaciones, pues nos cogemos la tablilla de surf y nos vamos con una canción de los Beatles, que es Day Tripper, pero versionada por los Coronas. Sí, señor, pues gracias, lo dicho, en septiembre esperamos volver con más ilusiones y cargando ya las baterías desde prácticamente este momento. Mañana resumen especial, momentos picaditos, aquí en Días de Radio, y ya el viernes, pues vacaciones santillana, que se llama. Guay. Y hasta septiembre, amiguitos, adiós. ¡Hasta luego!